La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. 11 de la mañana, 10 minutos. El señor Santiago Marino entró al estudio sin la campera de River. Algo raro. Me acaloré un poquito en el camino y además tenemos el pecho muy caliente, como se nota últimamente. Por eso es que apenas por eso me la saqué. ¿Tuviste ahí un par de comentarios con respecto al partido del domingo? Bueno, sí, disfruté mucho esta semana. Sobre todo mis alumnos en distintas universidades, públicas y privadas, sufrieron mis chistes del tipo perdonen por la demora, bueno, la demora, la del Piti, la de Alario. Y otros más que... vamos a mantenerlos en privado por temor a que las universidades en las que trabajo se pongan la gorra como se la puso la Fundación Favaloro. Sí, pobre muchacha, bien de Guillermo esa buchoneada. En el Superclásico apareció un spot publicitario. Hay que recordar que cuando ganó y asumió el macrismo se lo hizo con la crítica al kirchnerismo por usar los entretiempos como espacios publicitarios. ¿Vos cómo ves esto? ¿Es una propaganda política o están dando a conocer los actos de gobierno? Sí, sorprendió fuertemente la situación porque efectivamente durante la gestión del kirchnerismo se utilizaba el programa Fútbol para Todos de modo integral para difundir la perspectiva del gobierno respecto de los conflictos en ciernes en cualquier momento. Yo dirigí una tesis en la Universidad Salvador que trabajaba de un modo muy interesante el uso de la publicidad oficial dentro de Fútbol para Todos, en donde, por ejemplo, se planteaba, se demostraba en realidad con evidencia empírica, que el 80% de los spots incluía la imagen de la presidenta Cristina Fernández, que en ocasiones era la única funcionaria representada, etc. Y con ese discurso se planteaba un supuesto cambio, muy celebrado incluso en las redes sociales por el ministro del área, Hernán Lombardi. De a poco, el gobierno macrista yo creo que nunca dejó de utilizar la publicidad oficial en esa misma línea, solo que bajó la intensidad y con eso ya se notaba un supuesto cambio. Pero si pensamos que estamos a nada del comienzo de la campaña electoral, efectivamente el spot que divulgó el macrismo, y que incluía además una cuestión muy discutible, que es la voz, no solo la imagen, sino la voz del presidente Macri, terminó de tirar por la borda todo lo que había planteado discursivamente como crítica al manejo de la policía oficial. Porque además, si uno mira la película y no la foto, lo que encontramos es que el macrismo domina la publicidad oficial de un modo muy similar al kirchnerismo. No solo en términos económicos, yo trabajé la cuestión para la publicación Chequeado, analizando en una nota la comparación entre los últimos 6 meses de Cristina Fernández, los primeros 6 meses de Macri, y luego hace poco analizamos de modo integral el primer año del macrismo. Y donde vemos básicamente es que la discrecionalidad se mantiene. Yo discrepo con Martín Becerra en este aspecto. Martín lo planteó esta semana en el programa de María O'Donnell en La Nación Más. Pueden buscarlo por las redes, que él encuentra menos discrecionalidad, una discrecionalidad de baja intensidad. Yo noto que la discrecionalidad es equivalente. Y una mayor concentración en los destinatarios de la publicidad. Clarín controla el 25% del total de la torta que el gobierno invierte. Y en ese marco agregamos este elemento nuevo en la serie, que sería el uso de la figura de Macri. Recordemos que, por ejemplo, el macrismo en la ciudad viene de una tradición en la cual se reguló la policía oficial, se había votado una ley por unanimidad para regular la policía oficial y el Macri como jefe de gobierno vetó 3 o 4 artículos de esa ley, con lo cual se cayó toda la ley, porque así funciona la legislatura de la ciudad. Y, por ejemplo, lo que vetó fue que la prohibición de usar el color partidario como color de la comunicación. Por eso la ciudad es amarilla ahora, ¿no? Fíjense el color del metrobús, etcétera. Y en ese sentido no hay demasiado nuevo, pero sí una contradicción muy marcada que podríamos pensar es parte de la gestión Cambiemos. Ayer estuviste en el Congreso porque se presentó el proyecto de ley de comunicaciones convergentes. ¿De qué va el proyecto? ¿Cómo se fue tejiendo? Bueno, sí, efectivamente, el núcleo central de la columna de hoy tiene que ver con una pregunta que podríamos plantearnos para adelantar la conclusión, pero es casi metafórica y la explicaremos durante la columna, que tiene que ver con preguntarnos si estamos en alguno de los años que transcurrieron entre 1983 y 2008 o si estamos en 2009. Yo creo que cuando podamos responder esa pregunta vamos a entender qué va a pasar con el proyecto de ley que se presentó ayer en el Congreso de la Nación. El Partido Socialista presentó con sus senadores y diputados el proyecto de comunicaciones convergentes, ese es su nombre. El proyecto está disponible en la página del CEMUPRO, así como suena, es el Centro de Estudios Municipales y Provinciales, es una página web del Partido Socialista, y ahí pueden bajarse el proyecto de ley que presentó, después de un año de trabajo, el colectivo de representantes que tiene el Partido Socialista con base en Santa Fe, pero de otras provincias también, y que en el proceso de trabajo contrató, convocó, pongamos ese concepto que es más atinado, a especialistas del área de la regulación del sistema, de las políticas de comunicación, como son Guillermo Mastrini y Martín Becerra, y también al ingeniero Lujambio y a Guillermo Goldstein, que es un doctor también, y ellos trabajaron en el diseño, junto con los diputados y los senadores del Partido Socialista, en la elaboración del proyecto de comunicaciones convergentes. Adelanto la pregunta de que no vamos a poder responder hoy, es si estamos en 2009 o en algún año de entre 1983 y 2008, porque yo me sentía el martes, mientras leía el proyecto antes de que se presentara, en una especie de déjà vu, dado que otra vez estaba leyendo un proyecto que regula el sistema comunicacional y decía, bueno, ¿cómo estaba yo en el 2009 cuando hice esto? Bueno, estaba organizando mi fiesta de casamiento, tenía casi 10 años menos, etcétera. Pero River no ganaba tan seguido, estábamos previos a la debacle de irnos a la B. Pero también podemos estar en un escenario parecido al 83-2008, porque quizás este sea el primero de otros 71 proyectos de ley que fracasen, porque durante estos años lo que sucedió es que se intentaba resolver la necesidad de democratizar el sistema comunicacional, empezando por la ley que regulaba y que heredamos de la dictadura, y sin embargo, por diferentes razones, fracasaban esos proyectos, desde el primero, que fue el proyecto Cocode, que presentó el alfonsinismo y que perdió estado parlamentario, porque ahí el proceso político incidió sobre el proceso de la política de comunicación, y luego porque nunca hubo acuerdo entre los grandes grupos concentrados, Telefónica y Clarín, para entender cómo había que regular el sistema. Entonces, en ese contexto es que asistimos ayer a la sala 3 del anexo del Congreso, una sala pequeña que estaba desbordada de público, además de los que habíamos sido convocados para discutir el proyecto, que, insisto, fue elaborado por el Partido Socialista y sus legisladores, y por los especialistas convocados para tal fin, Becerra, Mastrini, Goldstein y Lujambio. El texto tiene a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que todavía está vigente pese al desguace que los decretos de Macri le generaron, como punto de partida. Intenta avanzar en torno a algunos aspectos, en primer lugar porque se presenta como una ley convergente. Y la novedad es que integra el conjunto de espacios de comunicación, de formatos y de soportes en este marco regulatorio. Básicamente, la ley contempla todo lo que sería audiovisual, las telecomunicaciones, la conectividad a Internet, incluyendo también a ARSAT. Esta ley, el proyecto de ley, modificaría algunos de los artículos de regulación de ARSAT, la televisión abierta y de pago, de cable o satélite, la radio AM y FM y la telefonía fija y móvil, con lo cual regularía el espacio audiovisual ampliado, que es el modo que yo suelo usar para pensar estas cuestiones. Y el streaming también. Sí, exactamente, o sea, la conectividad de Internet. Lo que uno piensa cuando se enfrenta a este texto, digo, lo que los alumnos de política de comunicación tienen que hacer cuando se enfrentan a un texto de ley es hacerle algunas preguntas a la ley que se van respondiendo a lo largo de los artículos para entender cómo configura el sistema y cuál sería el efecto de la aplicación de esta norma. Entonces, en ese resumen, uno podría decir que respecto de las reglas del juego que propone la ley, que sería responder la pregunta de quién puede hacer qué cosa, dado que, por ejemplo, estamos en un contexto en donde el gobierno entiende que todos podrían hacer todo, todo para todo, hemos dicho durante los análisis del marco que ha establecido el macrismo con los decretos que transformaron la ley audiovisual, planteando una suspensión de esa idea de que todos podrían hacer todo, lo que se plantea es reconocer todavía permisos o autorizaciones para el Estado y licencias para los privados, tanto con como sin fines de lucro. Sobre todo licencias para el uso del espectro, no para los soportes físicos que desarrollan un cable, por ejemplo. Así se plantean tope de mercado, pero ahí se entiende que no habría que establecer, por ejemplo, cantidad de tiempo para el usufructo de un sistema que tiene cableado. Se mantiene la reserva del 33% del espectro en todas las bandas, en todas las frecuencias, en todos los dispositivos para el sector sin fines de lucro. Se impide la propiedad cruzada en algunos sectores. En esto es muy específica la norma, habría que ir desglosándola de a poco, lo haremos con el tiempo cuando podamos leer profundamente el proyecto, pero básicamente sería un elemento interesante para incluir. El proyecto de ley incorpora como un problema la concentración de la propiedad, le otorga a la autoridad de aplicación que crea la regulación de concentración de la propiedad. Esa es una concepción central de cualquier proyecto de ley. La tesis del gobierno actual, por ejemplo, no solo es que no hay concentración en el mercado o que esa concentración no es problemática, sino que además propone que la concentración del sector comunicacional debe regularse por defensa de la competencia como si fuera cualquier otra área de la economía. Y sin embargo, este proyecto, a contramano de lo que plantea el gobierno, concibe que la concentración de la propiedad en el sistema de medios es un problema con efectos específicos, y entonces debe ser regulada con autorizaciones específicas, autoridades específicas. Y otra novedad que tiene el texto del proyecto es que incluye a los sistemas de bajo demanda de consumo de audiovisual en línea, es decir, todo lo que tiene que ver con video on demand y OTT, que son los operadores que distribuyen contenidos audiovisuales montados a la red de internet. Una red de la que no son dueños, el tipo Netflix, pero hay también otros sistemas como Kubik, etcétera, que son incluidos, de acuerdo a este texto, para la regulación, porque tienen que tener una autorización para operar en el sistema argentino y porque, por ejemplo, deberán tributar para la generación de un fondo de fomento que contribuirá a engrosar lo que se desarrolla, como por ejemplo para los Fomecas. Ahora, en esa presentación, digamos, y hay algunos detalles más específicos, por ejemplo, regula la telefonía móvil, regula y define a la telefonía móvil como un servicio público. Es una novedad respecto de la regulación actual, porque, por ejemplo, entonces, de aprobarse el proyecto con esta característica, el Estado podría establecer las tarifas, cosa que hoy no sucede, y por eso los pobres financian el uso que hacemos los que no somos pobres de este sistema. Otra novedad interesante y que va a generar bastante discusión, si esto se mete en la agenda de la política, es que el ente que se crea o que se propone crear va a tener una serie de directores con representación política diversa, pero y van a ser designados los directores por el Poder Ejecutivo, por representantes de las cámaras de diputados y senadores, pero los aspirantes deberán pasar un concurso primero y luego de ser concursados para demostrar conocimiento y aptitud, entonces serán designados por tal o cual actor político. La regulación está basada por el derecho a la información como concepción, es decir, no concibe a la información solamente como una mercancía, sino que también está encuadrada bajo la cuestión del derecho a la información. Y insisto en esta idea, la autoridad de aplicación incorpora, entre otros atributos, la posibilidad de regular la concentración de la propiedad, estableciendo topes del mercado, por ejemplo, el 35% del mercado como tope para los distintos sectores. Lo que pasó ayer es que se presentó el proyecto, se identificaron las reglas del juego, se hicieron un resumen de cada uno de los aspectos que el texto propone. Entre las presentaciones, Martín Becerra planteó que no los asusta la chicana de que se regula para atrás, porque entiende que la regulación de este sistema debe ser revisada de modo constante, dado los avances tecnológicos que van transformando la comunicación. Y hay algunas cosas que llamaron la atención, como la lectura que podríamos hacer para comprender en qué contexto se inserta este proyecto, cuáles son las posibilidades reales que tiene de discusión y sobre todo qué problemas o qué virtudes le encuentra a esta elaboración. En primer lugar, uno diría que en esa sala llena, donde había múltiples sectores, estaban los representantes de la Defensoría del Público, por ejemplo, había representantes de los medios sin fines de lucro, de las distintas organizaciones que los nuclean, había representantes de las universidades muy interesados en estas temáticas, había militantes del socialismo o que se han manifestado cierta simpatía, Beatriz Arlo, por ejemplo, estaba y hizo preguntas ciertamente atinadas al momento de que se abrió el diálogo. no había funcionarios del área, no había ningún funcionario del gobierno del área y no había legisladores de Cambiemos, lo cual es esperable, pero permítanme usarlo para describir la situación. Tampoco había periodistas acreditados de medios en el Congreso, de medios de agentes corporativos de información, ni siquiera de medios especializados en la temática. Y el dato es que el proyecto, digamos, el dato político que yo leo de la presentación de ayer, es que el proyecto ya fue presentado en el Congreso Nacional. Con lo cual no es un anteproyecto, en tanto, si bien quienes presentaron el texto definieron que van a esperar aportes, sumaron y anotaban los aportes que se hicieron ayer, por ejemplo, de los sectores comunitarios, planteando algunas cuestiones, pero también el aporte que hizo Carlos Molinero, que es el representante de ATA, la Asociación de Televisoras Privadas, que planteó cierta dificultad respecto de los permisos de vender publicidad que se le otorgan a las señales privadas, y planteó ahí los datos del mercado actual. El asunto es que hay como una especie de contradicción que uno encuentra entre las posibilidades de intervenir en la presentación del texto y el derrotero legislativo que seguirá el proyecto, dado que, como fue presentado, si consigue 3 firmas de los miembros de la Comisión de Comunicaciones, deberá pasarse a la discusión. Suponemos que será ahí entonces donde todos podamos incidir en el diseño, pero lo cierto es que ese es un rasgo para pensar, además de otra cuestión que a mi modo de ver es significativa, y es cierta demora que tuvo el Partido Socialista en divulgar el texto para los que fuimos, porque algunos pocos habíamos podido acceder por distintas razones al texto del proyecto, muy sobre la hora respecto de la posibilidad de leerlo para hacer planteos. El marco político en el que se presenta el proyecto es el que conocemos, es el de la política de comunicación de las 2D, las demoras y los decretos del gobierno de Macri, ¿no? Que este texto se elaboró con el trabajo de un año, y hace un año que estamos esperando los 180 días que el gobierno dice demorará el cumplimiento de aquella promesa que le hizo a la CIDH de sancionar un nuevo marco regulatorio. Y mientras tanto regula por decreto, transformando el sistema que tenemos en la actualidad. Como bien decías, el sector de medios comunitarios se vio sorprendido por este proyecto de ley, que no fueron consultados ni hicieron los foros, como bien hizo con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Una pregunta más antes de ir al tema musical. ¿Dijeron cómo va a ser el proceso de adecuación? Bueno, entiendo que eso está en el texto y yo no llegué todavía a leer con profundidad ese aspecto. Lo que sí plantearon es la cuestión de los topes del mercado. Lo que pasa es que en las reglas del juego lo que se transforma es la posibilidad de la regulación de la propiedad cruzada, y habría que ver de qué modo los actores transitarían ese desarrollo al nuevo contexto. Yo creo que las preguntas para hacerse pasan por esa relación con los actores involucrados, con los que estarían de acuerdo en el proyecto y podrían mejorarlo, y con los que se van a oponer con capacidad política, como los grandes medios concentrados. Interesante proyecto. El tema es qué se va a debatir, como bien decís, Santi. Nos queda un minuto con todas las novedades del ENACOM con el espacio 4G. Sí, vamos a terminar con la yapa para desearles un lindo fin de semana a nuestros oyentes. Hay un tuit que está dando vueltas, que describe con celeridad y acierto lo que pasa en Brasil, que es el gobierno que crearon los grupos concentrados para derrocar al de Dilma, ahora está siendo derrocado por los grupos concentrados, ¿no? Con esa misma tesis tendríamos que pensar cuál es la relación que hay entre los grupos concentrados y los gobiernos de derecha que encabezan los proyectos de derecha de la Argentina, porque con eso explicamos que solo en algunos pocos medios, la nota de Fernando Krakowiak en Página 12 y poco más, haya sido noticia algo muy relevante que pasó esta semana, y es que el ENACOM le acaba de otorgar el espacio disponible de 3 y 4G a las empresas que operan en el sistema, es decir, pensando en que con ese mecanismo, que es otorgarle más a los que tienen espacio para jugar, se va a generar la competencia que supuestamente es lo que nos hará libres en la tesis de el ENACOM. En realidad, la competencia que permitirá que las empresas desarrollen un servicio de mejor calidad y entonces mejoren las telecomunicaciones. No es extraño que suceda a pocas semanas del inicio de la contienda electoral o de la campaña electoral para las PASO. Estamos en un año electoral. Ese es el argumento que el gobierno utiliza para demorar la discusión por la ley de comunicaciones, pero sin embargo no afecta ese periodo de tiempo para otorgarle espacios en 3 y 4G a las empresas que ya juegan ahí no es Clarín solamente con Nextel, también está Movistar de Telefónica, está claro que es de Telecom y no sabemos bien cuánto es de Fintech, cuándo terminará siendo de Clarín finalmente, y también está el magnate mexicano Carlos Slim operando con Claro. Y entonces, con esa buena noticia, les deseamos un gran fin de semana y ojalá que gane River, pero eso será el lunes. Ayer también ganó River, hay que decirlo. Santi, gracias. Esta fue su columna semanal de Fuerte al Medio.